Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los compañeros de Farco. En este caso, la información de la ciudad de Santa Fe y de la zona tiene que ver, obviamente, con las inundaciones que todavía estamos transitando. A pesar de que el agua ha bajado, se siente en los barrios costeros de la ciudad las repercusiones de la crecida del río Paraná. Al respecto, charlábamos, por ejemplo, con Andrés Dentezano. Él es representante de un colectivo de barrios que compone Colastine Norte, Colastine Sur y la zona costera, y nos comentaba que, de alguna manera, ahora que baja el agua y previo a las crecidas esperadas para febrero y marzo, es momento de comenzar a hacer las obras que no se hicieron el año pasado y que, de alguna manera, llevaron a que gran parte de esta zona se viera afectada por la inundación. Hacemos un profundo hincapié en que desde hace muchos años estos terraplenes tienen que ser mantenidos y la verdad que no se ve absolutamente nada. Y hace poco salió a la luz de público conocimiento que durante el 2015 se realizó una licitación incluso de un dinero que estaba destinado en el presupuesto de la provincia para el mantenimiento del terraplén, que era más de 9 millones de pesos, y que la obra no se llevó adelante. Quienes también están haciendo hincapié en las obras preventivas, son las medidas preventivas, son los concejales de la ciudad de Santa Fe, en este caso los del bloque opositor, que además de pedir informes acerca del estado de las distintas defensas, también están pidiéndole a la municipalidad que profundice su campaña contra el dengue, una amenaza que ya sabemos que en algunas provincias del país se ha extendido en las últimas semanas y que en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, no nos es ajena. Nosotros estamos pidiendo que el estado municipal, a través de su Secretaría de Salud, implemente un programa que está basado en todas las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que por el fenómeno del Niño, el dengue en nuestra provincia atacó con mayor virulencia en los meses de marzo y abril. Y uno en salud no puede hacer futurología, lo que puede hacer es tomar medidas de prevención para evitar que esto suceda nuevamente. Como les comentaba, entonces ha comenzado a bajar el agua, por lo menos por parte del río Paraná. Sin embargo, como bien lo marcan los vecinos de la zona y los especialistas de los distintos institutos que hemos consultado en los últimos días, para febrero y marzo se esperan las crecidas más altas del río, por lo que es ahora el momento de realizar todas aquellas obras que no se hicieron durante el año pasado y que puedan asegurarle a los vecinos de la zona costera y de toda la ciudad de Santa Fe que podamos tener los próximos meses en paz. Reportó para FM Chale, para el informativo Farco, Belén de Grossi.